Estás escuchando Por la Otra Oreja. Hijo del pueblo que oprime en cadenas, esta injusticia no puede seguir. Su resistencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses, asas egoístas, de así desprecia la humanidad. Serán barridos por los anarquistas, al fuerte grito de libertad. Rojo pendón no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levanta el viento toleal, al grito de revolución social. Estás escuchando Según la Otra Oreja.